Seguimos en Entre Mate y Mate, luego de escuchar a Agosto Quetzalí, que al final del tema se lo dedicaron a Diego Ubaldi también. Sí, no sé si nos está escuchando, porque nos suele escuchar en el auto, pero bueno, le diremos. Le diremos que pasamos esa efeméride, ese momento tan particular. Recién hablábamos de toda la complejidad que tiene que ver con la actividad económica para todas las personas que no la pueden ejercer, su actividad habitual, y las necesidades que esto configura. Para hablar un poquito de esto, estamos comunicados con Analía Simón, quien trabaja en el rubro de venta de artesanías aquí en Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Analía? Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, Ana, te molestábamos, te llamábamos simplemente para saber en principio en qué condiciones está el sector, habida cuenta que bueno, es una de las actividades que no se está pudiendo desarrollar con normalidad, ¿no? Sí, mirá, esto en realidad es así. Nosotros trabajamos en realidad por día, esto depende mucho de lo que traemos a nuestra casa, ¿no? Como alimento y como ingreso. Uh-huh. Y bueno, en este momento está todo parado, que es totalmente entendible, uno nos dice que no, pero bueno, tendríamos que ir viendo, o el municipio, quien sea, lo que nosotros queremos es que vaya viendo la posibilidad de que se vayan levantando con las medidas que haya que tomar, uh-huh. Con absolutamente todo, ¿no? Así como, no sé, hace por ejemplo el pago fácil, que tiene por terminación de DNI, sí. Empezar a abrir distintos rubros para que todos... la economía circular, para que todos en realidad podamos poner nuestro granito de arena y hacer que esto vaya funcionando, cuidándonos en la salud, pero también en lo que es un ingreso, que el que no puede generar un ingreso no puede darle de comer a su familia. Así hay muchísimas es. Familias hoy en día que no tienen esa posibilidad y ya ese alimento. Bien, recién lo decías al principio, para los que viven de la diaria es bastante más complejo porque no está asegurado el alimento del día siguiente, incluso el mismo día. En ese sentido, ¿estás comunicada con los compañeros y las compañeras, por ejemplo, ahí de la feria donde habitualmente trabajan? Sí, en realidad estamos todos, porque en realidad nos ayudamos. Yo creo que esto también nos sirve para, somos todos uno, entonces tratamos de estar siempre en contacto, ayudarnos a ver quién necesita, qué podemos hacer, cómo podemos mediar para que esto sea más leve el impacto económico en las familias, ¿no? Bien. Si bien el impacto en la salud es fuerte, por eso te digo, debería de ver cómo se articulan los medios para que todos podamos de alguna manera generar un mínimo ingreso, con las medidas que esto conlleva, por supuesto. Bien, en tu caso particular y el de alguno de los compañeros y compañeras, ¿han obtenido alguna asistencia por parte, por ejemplo, del Estado Nacional? No, del Estado no, que yo sepa no. Conozco muchas personas que a lo mejor han pedido lo del IFE que mencionaban antes, uh-huh. pero no lo han recibido por algún motivo, como se dice, ¿no? Que no están actualizados los datos y demás. Sí, en lo que es la ayuda del Banco de Alimentos, sí. de acá de Capilla, pero bueno, ya te digo, y después entre nosotros nos vamos comunicando y tratando de darnos una mano. Bien. Han conversado acerca de la posibilidad, porque una de las actividades que de a poco se van flexibilizando fue el comercio puerta a puerta, que no tiene contacto directo, simplemente se puede hacer encomiendas, etcétera. Pero, por ejemplo, se ha hablado de la posibilidad de la venta por internet, no sé si de modo colectivo o por ejemplo, cada artesano en particular. Sí, o sea, si vos te pones a mirar, es eso lo que se viene, ¿no? Si somos futuristas, porque todo el mundo está empleando ese método. Uh-huh. Pero bueno, hay un tema también muy importante que es que no todo el mundo tiene una plataforma, no todo el mundo tiene una computadora en su casa, sí. Y no todo el mundo tiene internet, porque internet hoy por hoy, si lo querés, lo tenés que pagar también. Sí, claro. Todo es una rueda, todo va generando. Si no tenés un ingreso, tampoco va a llegar el momento que no tengas para pagarlo. Entonces, es como que todo tiene que ver con todo. Sí, así es. Por último, Ana, te consulto si en conjunto han hablado con alguna autoridad de acá del gobierno municipal para ver si se le encuentra alguna alternativa a este tema. No hemos hablado con nadie. Bueno, aprovecho de estar hablando con ustedes como para ver si esto puede llegar o dónde podemos para mediar que haya, que se instrumenten, no sé, medidas como para que todos podamos, ¿no? Y si no, el municipio, quien corresponde en sus mesas de trabajo, pueda llegar a exponer también. Yo creo que en algún punto Capilla tiene que reinventarse, porque trabajamos también del turismo, ¿no? Y como eso viene para largo y no va a entrar turismo, también, ¿no? ¿Qué actividades se pueden ir formando como para ayudar también a la gente que hoy no tiene un ingreso y que por ahí también vive netamente de lo que es el turismo? Trabajos para hacer, ¿qué se puede, no sé, huertas, que el municipio pague para que se puedan hacer huertas, no sé, para eso piensan ellos, ¿no? Que son, están, no sé, para tratar de articular todo esto y ayudar al pueblo. Yo creo que todos juntos podemos salir adelante, pero bueno, generando. Analía, te queremos agradecer un montón por el contacto. Bueno, estamos al habla pronto. Un abrazo grande. A ustedes, chicos, que tengan lindo día. Gracias, igual. Gracias por todo.